Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, las programaciones televisivas y su vínculo con los adolescentes. Con Hugo Lewin. Pensemos en estos diferentes lugares para que no quede como una mención que, si bien resuena clara, a lo mejor con algunos ejemplos adquieren mayor visibilidad. Te planteo, Hugo, hay un formato ahí presente cuando hablamos de Gran Hermano que bien podría ser ubicado en lo que se llaman los realities. Hay actores, en el sentido de actuantes, de protagonistas que vienen de lugares diversos. Hay un proceso de casting, de selección, que hace que algunos sí y otros no. ¿Por qué sí algunos, por qué no otros? ¿Por dónde querés empezar? Vamos a empezar como por cualquier lado. Total, el vaso de yogur y el prisma no llega a todos lados. Lo permite, ¿verdad? El programa, olvidémonos de las cuestiones, los aspectos culturales de nuestra sociedad, de por qué existe Gran Hermano, digamos. Bien, corramos eso. Olvidémonos de eso. Gran Hermano existe porque hay un productor que hace una selección entre miles de personas a través de distintos métodos y se queda con 12 o 18, depende la edición y el país, que pueden llegar a tener algún tipo de confrontación actancial, si querés, dentro de una convivencia de 120 días aproximadamente, sin contacto con el mundo exterior a esa casa, estudio, donde se vive y se compite. Hugo Lewin, doctor en ciencias sociales. Encontrados esos sujetos, que son jóvenes, que cumplen ciertas características también propias del cuerpo televisivo hoy, ¿no? Juventud, belleza, cierta, lo que llaman telegenia los productores. Telegenia, ¿verdad? Claro. Y, digamos, una vez que está eso y que, bueno, después cada uno de ellos cumple con ciertas cuestiones, porque pasan por algún, les hacen algunos estudios, si querés, más vinculados a su salud, ¿no? Para que puedan estar. No nos olvidemos que Juan José Camero, que estuvo en un reality de famosos, tuvo que salir para una intervención quirúrgica, sí. Si no mal no recuerdo, o si no era quirúrgica, era alguna intervención médica, pero de importancia. Tenemos 12 personas que están dispuestas a mostrar su vida durante 120 días en una casa, que están dispuestas a jugar entre sí con un conjunto de reglas para ganar un premio que hace 7 años eran 100.000 pesos y luego se fue modificando. No sé ahora, no sé con el tipo de cambio actual cuánto estaría. ¿Cuál sería, no? El importe. Pero hay que ver si la televisión lo puede pagar. Y del lado de la televisión también hay un, con Gran Hermano hay un tema que es, interesante de tratar, que es desde el punto de vista del negocio. Producir Gran Hermano costaba en el Gran Argentinos, costaba 2 o 3 millones de pesos, si no recuerdo mal, hace 7 años. Y digo, no tengo ahí los números de lo que el canal podía tener ya amortizado, digo, no lo sé, pero supongamos en dinero, en una cuenta corriente para que ese programa existiera durante 120 días, hacía falta alrededor de ese dinero. Sé que el programa recaudó mucho más, el doble o el triple. Digamos, no cualquier productora televisiva puede tener ese dinero, digo, a plata de hoy tal vez serían 10 millones de pesos, quién sabe. Entonces, Gran Hermano es en ese punto un arquetipo, un modelo de lo que es la televisión, la concentración de los medios de comunicación hoy, el alto umbral que hay que superar para poder tener un producto con algún nivel de éxito. Hola, buenas noches. Disculpe que empiece rápido hoy, pero realmente tenemos primero la primera gala de expulsión. Hay mucho nerviosismo dentro de la casa. Está uno de los chicos, se va a tener que ir. Está Fernanda por un lado, Ezequiel por el otro. Vos estás todavía votando, vos estás decidiendo quién se va de la casa. Van a pasar tantas cosas que hasta yo voy a tener que estar absolutamente listo y preparado para no perderme nada. Perdón un minuto, perdón. En la calle es, ¿se puede mostrar? A ver, por favor, algo está sucediendo en este momento en la calle. A ver si podemos ver. Esto es en vivo, ¿eh? En la puerta del estudio. Gran Hermano representa una continuidad y un salto cualitativo en el proceso de contaminación discursiva vivido previamente por los universos de la ficción y la no ficción. Esta contaminación y este surgimiento y consolidación de la discursividad híbrida, conocida luego como reality, telerrealidad o televerdad, no representarán una moda, sino que serán el emergente de profundos cambios en la discursividad televisiva de la época. Fragmento extraído de La realidad espectacular, un análisis de la recepción de Gran Hermano 4 en adolescentes de distintos sectores sociales, de Hugo Lewin. Por otro lado, cumple la otra gran regla de las industrias culturales, que es que una pequeña inversión más me permite tener una gran ganancia posterior, supongamos, ¿no? Si yo tenía una compañía discográfica hace 20 años, me costaba $50,000 un máster y con eso después hacía discos. Y si vendía 50.000 discos, ganaba menos que si vendía 100.000. Digamos, el costo marginal del disco 100.000 era mucho más bajo que el del disco 50.001. Bien, en Gran Hermano pasa lo mismo. Si yo tengo filmadas, por darte una idea, 5.000 horas de programa, yo agarro y traigo a un editor del canal y le digo, te quedas 3 horas y me armás un compilado de 45 minutos de las mejores escenas de amor de Gran Hermano. Como ellos tienen además un software que permite encontrar diferentes fragmentos porque están muy bien catalogados, este editor se sienta y en 2-3 horas armó un programa, y ese programa después tiene un auspicio, bueno, y digo, con un costo muy marginal, Ese canal sigue facturando. A la vez, la pantalla de la televisión, que en los últimos años se puso mucho más fluida y que los programas arrancaban a las 22:15, 22:23 y a cualquier hora, también es hija de esto y permite a su vez esto, que de repente, si yo estoy en la gala de un reality, pueda decir, estirame los 5 minutos más porque estamos en 35 puntos. Entonces, y decirle, se hizo. Claro. Y se hacía. Y se hace. Entonces, suponete, si bien no se pueden manejar a los actantes o a los actuantes de Gran Hermano, no tiene una cucaracha que uno le dice, no le des el beso todavía, esperá que estamos midiendo bien. Digo, si uno cree que eso no sucede, que además creo que sí, que esas cosas no han sucedido. ¿No sucedieron? Creo que no. Ah, bien. Creo que no. Bien. Hay otros insumos, pero son de otro tipo. Son, digamos, de preproducción. Por ejemplo, un día les dicen, les meten un papelito por abajo de la puerta y dicen, hoy les proponemos que a las 8 hagan un debate sobre tal tema. Y entonces, y el premio va a ser que van a comer milanesa con puré. Digo, ese tipo de cosas que uno siente que son tonterías, pero después de estar 60 días encerrado en una casa, te adquieren un valor de aquellos, ¿no? Te dicen, hoy hay cerveza, claro. En una casa donde no se podía tomar alcohol, hoy hay un litro de cerveza por persona. Bueno, pequeñas cosas que podían pasar en Gran Hermano. Entonces, volviendo al punto de la industria, sí. La grilla se hace fluida y los programas se achican, se agrandan en función de los puntos, y con muy bajo costo se puede tener más horas a partir del mismo producto, para llenar más pantallas. Sobre todo en los meses de verano esto vale mucho. En los meses de verano baja la publicidad, baja la tarifa, bueno, la facturación publicitaria en general baja. Y esto permite mantener un nivel de audiencia relativamente alto a un costo mucho menor que poner una ficción. Digo, vos sabés que las ficciones se estrenan en abril, mayo, ¿no? A veces alguna arranca en enero, tal vez como una gran apuesta, pero si no, los grandes costos de la televisión se guardan para el año, lo que sería el ciclo lectivo de la televisión. Claro, ¿no? El momento más fuerte, ¿no? Esa etapa de marzo, abril, donde ahí se comienza a jugar en las grandes ligas. Hugo Lewin es doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre junio de 1989 y 2004, Lewin fundó y participó como miembro de la dirección de FM La Tribu. En este desarrollo que acabas de dar, que tiene que ver con distintas facetas que contiene Gran Hermano, no hiciste mención, pero no porque no lo tengas en cuenta, ni mucho menos, a el destinatario, a ese público, esos adolescentes que fueron objeto de tratamiento, de estudio, de atención en tu tesis de doctorado. Bueno, con todo lo que te decía antes de la generación joven contemporánea, también te tengo que decir que el mayor público, el público más numeroso de Gran Hermano estuvo centrado en ese sector, pero no tanto en los adolescentes, más en un sector joven que también uno lo mira y es más fácil que se hayan identificado, digamos, identificado y proyectado con los participantes. Los participantes eran mayores de edad, en primer lugar, ¿no? Bien, ese es un dato que tampoco hay que obviar, ¿verdad? Entonces, imaginemos participantes de entre 20 y 27 años. Y bueno, el sector más, el mayor rating lo tuvo en un sector, digo, yo ahora no recuerdo los cortes me los pasó el IBOPE, así que, pero recuerdo que yo tenía cuatro segmentos, adolescentes, jóvenes, joven adulto y adulto, y los jóvenes fueron el sector donde el rating fue más alto. Bueno, ¿están silenciosos? ¿Pasa algo? No. Parece una noche de nominación. Están todos. ¿Están todos ya? Sí. ¿Falta alguno? No. Bueno, chicos, antes de cualquier cosa les tengo que comunicar algo. O en realidad les tengo que pedir algo. Y de manera inmediata. Florencia, te pido por favor que salgas de la casa. ¿Con la valija? No, vos solita. Salí de la casa, por favor. ¿Pero por la puerta? Sí, no. Por la puerta. Tramas. Ahora, dentro de los jóvenes, por allí mencionás en el cuerpo del trabajo de tesis que las mujeres obtenían un porcentaje mayor, casi un 62% en algún caso de mujeres frente a un otro porcentaje, sí, para alcanzar el 100% de varones, ¿no? Las mujeres podían... primero una cosa, antes de eso, porque también otro dato importante, la distribución de este Gran Hermano que analizamos, que fue el de 2007, fue el más... fue el que más tuvo más rebote en los medios y fue... el que tuvo mayores niveles de audiencia. Pero también, digo, cuando alguien escuche esta conversación que estamos teniendo, lo va a recordar por el baile del osito, que era la novia de Jonathan, y la profe y Pablo, y algunos personajes, y el que había estado preso, no recuerdo el nombre, Diego, creo que era, Diego Leonardo, si no me equivoco, que después estuvo como invitado en otros realities. Bueno, fue esa una especie de Gran Hermano muy exitoso. El público se repartía entre, digamos, si uno buscaba el rating por sector social, siempre según IBOPE, que divide en tres categorías, era bastante parecido, bastante calcado con la estructura social. Para decirlo claramente, si la clase media en nuestro país es el 30% o el 35%, el 35% de los que veían Gran Hermano estaban ahí. Estaban ahí, ¿no? Si claro. Los sectores altos y medios altos eran un 15, alrededor del 15, eso era bastante, o sea que fue un producto transclasista. Obviamente, ante eso yo me preguntaba si todos lo veían de la misma manera, hacían la misma lectura o no. Y también me pregunté por las mujeres, que ahora vamos a ese punto. Hice, digamos, dos grandes preguntas, cómo lo veían los diferentes sectores sociales y cómo lo veían las mujeres y los varones, si es que había alguna diferencia. Y las mujeres tenían una lectura más que los hombres, una posibilidad, digamos. Gran Hermano era, o fue, en todo caso, o es un concurso, se compite por un premio y con determinadas reglas que son obviamente internas a la institución televisiva, donde participa gente real, como cualquier concurso. Y entonces, desde ese punto de vista, incluso algunos autores dicen que el reality existió siempre, hace 50 años que existe el reality porque existen los concursos. Digamos, Dol pregunta, hubiese sido un reality hace 50 años. Según esta, según algún autor, la tipología de los reality. De hecho, hay un artículo que se llama El reality cumplió 50 años. Sin embargo, había 18 personas que se iban eliminando, pero bueno, arrancaron 18, viviendo en una casa y viviendo las mismas cosas que vive cualquier persona. Necesidades biológicas, necesidades de afecto, sexuales, etc. Y todo eso se producía y todo eso era registrado. Hugo Lewin, doctor en ciencias sociales. Por lo tanto, todo lo que esas relaciones afectivo-sexuales tenían de narrable, desde el punto de vista de los géneros que conocemos, básicamente el melodrama, la historia de amor, la comedia romántica también, todo eso eran lecturas posibles. Y a su vez, todo eso se registraba y se emitía de modo cuasi documental. Por lo tanto, el Gran Hermano nos permite estas tres lecturas. Lo veo como un concurso, hincho por uno, hincho por otro, lo que fuere, ¿no? Lo que nos pasa siempre que proyectamos, queremos que gane este o aquel. Lo veo como una novela coral donde hay varias parejas posibles que se pueden producir. Alguna me atraerá más que otra por los motivos que fueran. Y lo veo como un documental. Bueno, yo encontré entre los adolescentes, de acuerdo al sector social y de acuerdo al género, las tres lecturas. Por supuesto, la lectura, podríamos decir, de Gran Hermano como una telenovela era propia de las mujeres, independientemente del sector social. Tal vez bajaba un poco en las chicas del nivel socioeconómico más alto, pero estaba presente en todas. También puede haber ayudado en eso la edad, pues yo trabajé con adolescentes y, digamos, todavía el proceso de subjetivación femenina, de constituirse en mujer y demás, está construyéndose, digamos, ¿no? Entonces, eso podía haberlo explicado, pero claramente uno podría decir, las mujeres ven una telenovela donde los hombres ven otra cosa. Y los hombres escapaban todo el tiempo a esa lectura, pero después lo que parecía como más interesante era la diferencia entre sectores sociales y la tendencia a verlo como un juego sin ninguna consecuencia en la vida, como pasaba en los sectores más altos, y la posibilidad de aprender algo de eso que pasaba en pantalla en los sectores más bajos, al punto de verlo, en algún grupo me pasó, solo en uno, que lo veían como si fuera la vida misma. El funcionamiento del juego se apoya en un conjunto de elementos fijos, los que se complementan con modificaciones introducidas en cada edición, manteniendo así un equilibrio entre costumbres y sorpresa muy propio de la producción televisiva. Esas características fijas o invariantes que definen Gran Hermano son cuatro: el aislamiento, la cualidad de personas comunes que caracteriza a los participantes, el carácter de espontáneo de las acciones de estos competidores derivado de lo anterior, cuestión garantizada por el registro panóptico y la transmisión en directo, y por último, la existencia de reglas de nominaciones y expulsión. Fragmento de La realidad espectacular, un análisis de la recepción de Gran Hermano 4 en adolescentes de distintos sectores sociales, de Hugo Lewin. Acá, a esta altura, y te estoy interrumpiendo porque ya lo venís como preanunciando, la posibilidad de hacer un cruce entre ficción y no ficción. Un discurso televisivo, una pantalla, donde de acuerdo al lugar que te posiciones, sentado en el lugar de la casa donde elijas para verlo, podés, como acabas de mencionar, tender para el lado de la ficción o tender para el otro lado. Y, digamos, no es este, es una novedad porque digo, acá en Gran Hermano esto está consolidado, digamos, pero la televisión hace tiempo que venía contaminando las discursividades y los géneros. Si nos vamos 20 años atrás, a la noche prendíamos este Canal 13 y estaba Santo Biasati con La Historia del Día, ¿te acordás? La Historia del Día. La Historia del Día tenía una cortina musical que nos llevaba a algún tipo de emoción. Uh-huh. Podía ser de suspenso, podía ser dramática, era dramática y había alguna cosa terrible que pasaba. Y a veces era una cortina más alegre y entonces era, bueno, justo un trasplante que salió bien en una nena de 2 años, digamos, ¿no? Pero eso es préstamo entre la narrativa, o sea, la ficción y la no ficción, que es, digamos, todo el conjunto de géneros periodísticos, eso arrancó mucho antes de los realities. Que Gran Hermano, por caso testigo, claro. Y después las telenovelas, nosotros conocemos los casos, sobre todo brasileños, telenovelas que incluían temáticas sociales. Acá nosotros lo tuvimos tardíamente, pero digo, para recordar ejemplos nuestros, el programa, yo no recuerdo, se llamaba Montecristo, se llamaba así, que era. Sí, tenía sí. Una historia, detrás de una historia de amor entre Pablo Echarri y Paola Krum, uh-huh. Había una historia de, había una discusión sobre la identidad, bueno, que es propia en general del melodrama, pero la atmósfera, el contexto en el que se daba era en los crímenes de la dictadura. Uh-huh. Y después de eso vino un programa que trabajaba sobre la trata de mujeres, que no recuerdo el nombre, Vidas Robadas, ahora me acuerdo. Vidas Robadas. Bueno, eso en Brasil pasó hace mucho tiempo, y digo, lo hicieron con, digo, se hacía con apoyo y con políticas estatales, ¿no? Básicamente eso. Se incluía la temática de, digamos, los cuidados frente al SIDA. Entonces, no solo la no ficción, el periodismo, los noticieros toman prestado elementos, digamos, dramáticos, sino que además la propia ficción toma elementos de la, podemos decir, del contexto de época, de lo que sería el verosímil social, que ayuda justamente a darle eso, a darle verosimilitud. Y entonces se producen estos préstamos que van, digamos, uno parece agudizándose, volviéndose más comunes también, y que permiten que después surja algo como Gran Hermano y que no nos sorprenda tanto, ¿no? Que nos parezca algo de otro planeta, sino algo justamente la coronación de una tendencia. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com